Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puntos Cardinales, tu programa de entretenimiento semanal. Aprende con nosotros sobre música, cine, turismo y gastronomía. Y todos los temas de ocio que te puedan interesar. Hola amigos, bienvenidos de una semana más a Puntos Cardinales. Estamos muy contentos de venir como cada semana a contarles nuestras anécdotas en base a los temas de cada programa. Entonces vamos a empezar saludando por aquí. Tengo a mi compañera Génesis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? Y amiga Daniela, donde quiera que estés, te extrañamos. Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes esta semana trayéndoles información y, como decía el Chiqui, tema, nuestras anécdotas, bien chistosísimas. Entonces, por acá también tenemos a nuestro amigo Ricardo. Hola, Chiqui. Hola, Gene. ¿Cómo están? Bueno, tal como dijo Gene, hoy tenemos una baja sensible en el programa. Dani no nos pudo acompañar. Así que hemos tratado de compensar esto con una temática excelente. Así que no se pierdan que este programa va a estar de lo mejor. Descubre el tema del programa en Buscando el Norte. Y bueno amigos, de aquí seguimos en el primer segmento de Puntos Cardinales. El tema de hoy es bastante interesante y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con lo paranormal. Entonces, en ausencia de nuestra compañera Dani, que no pudo acompañarnos durante este programa, Ricardo va a hacer el papel de las definiciones. Así es, Chiqui, espero dar la talla ya que Dani ha dejado la vara un tanto alta, así que esta va por ti, Dani. El paranormal es un término usado para dar nombre a cierta clase de experiencias que se encuentran al margen del campo de las experiencias normales explicables científicamente. Los fenómenos paranormales no son asimilables a otros fenómenos no completamente entendidos, como por ejemplo la energía oscura. La comunidad científica considera que no existe evidencia que apoye el conjunto de creencias que engloban dentro de la etiqueta paranormal, considerándolas pseudocientíficas. ¿Qué opinan de esto, muchachos? El debate entre la ciencia y este tema que, a pesar de no tener bases, la gente cree mucho, es verdad, incluso tiene varias anécdotas al respecto. Bueno, este es un debate que efectivamente siempre está ahí, ¿no? Porque como seres racionales nosotros siempre tratamos de buscar una explicación a todo lo que vemos o a todo lo que nos sucede. Pero como tú dices, en cuanto a este tipo de situaciones, la explicación no es tan sencilla o no la encontramos, ¿no? Entonces ahí se abre este debate entre personas que lo quieren adjudicar a lo paranormal y personas que prefieren, por otra parte, buscar un significado a esto pues más científico, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes, chicos, alguna vez ha tenido una experiencia que se pueda denominar dentro de este tema. Sí, antes de dar las experiencias de cada uno, Chiqui, quería acotar algo sobre lo que decías, y es que es verdad que cuando uno pasa algo en la casa, quizás tiende a echarle la culpa a este tema, a un fantasma y algo ahí, y deja de lado el raciocinio, el de pensar de que pudo haber sido el viento, hay alguien ahí, o una explicación lógica al tema. Ya por lo general uno, y por lo cuando está solo, trata de, incluso le echa la culpa a este tipo de cosas sin pensarlo antes. Así que, no sé, yo por lo general respondiendo a la pregunta anterior de Chiqui, no he tenido ninguna experiencia paranormal, pero es un tema que me emociona y me encanta escuchar las historias. De aquí vamos a escuchar un poco de Gene, que nos va a dar cátedra de este asunto. Bueno, yo creo que ahí sí creo que difiero un poco contigo en esto de que las personas cuando estamos en la casa solitos y escuchamos un ruido es como que le echamos la culpa al fantasma. La mayoría de personas, yo creería que hasta para tranquilizar sus nervios, el susto que siente, es como que tratan de encontrar una explicación lógica. Es como que no, solo fue la ventana. O es el perro de la vecina que está ladrándole, no sé, le vio un pajarito que está por ahí volando. Entonces, creo yo más bien que la gente trata de entenderlo de forma lógica, ¿no? Pero hay cosas que a veces no se pueden explicar ya de forma lógica. Y bueno, yo personalmente, como sí soy creyente de los espectros paranormales, de estos sucesos paranormales, yo sí he experimentado. O sea, tampoco es que voy a decir que he visto el diablo, ¿no? Pero sí he tenido como que la posibilidad de sentir, ¿no?, estos fenómenos. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando murió mi abuelito, creo que pasé viendo una semana entera sombras, y era después de que él murió, y eran justo en la habitación en la que él ocupaba. Entonces yo sí lo asociaba muchísimo con este tema. Igual, mi hermana, ella es rescatista, entonces generalmente participa en estas búsquedas con fiscalía, ellos rescatan cadáveres, yo siempre la molesto, ¿no? Y en algunas ocasiones, cuando incluso ella estuvo en el tema del terremoto, vieron demasiada gente morir, rescataron estos cuerpos y todas estas cuestiones, y ella venía trayendo esa energía, ¿no? Esa tierra, incluso en sus zapatos. Y en mi casa también se escuchaban cosas. Una vez estaba ella, mi tío y yo, y escuchamos cómo en el segundo piso golpeaban la puerta, era así, ¿no? Y no había nadie, estábamos solo los tres, entonces fue como que, ¿y ahora? Y mi hermana, ella como es así, bien tranquila, así relajada, fue como que ya, pues, ha de ser algún espíritu. En cambio, con mi tío, nosotros éramos como que, ¿y ahora, Diosito? ¿Y ahora sí? Ya se vino a meter el diablo, cosas así, ¿no? Pero yo sí tengo como que esa sensibilidad y como que esa predisposición. Como dice Ricky, es un tema que también me apasiona, entonces yo siempre ando ahí investigando cosas así al respecto. Entonces creo que dicen que el que busca encuentra, entonces eso también tiene mucho que ver. Incluso me acuerdo que en el colegio una vez hicimos una visita a una morgue. Y en la morgue, bueno, ahí tuve la posibilidad de tocar un cadáver y todas estas cuestiones. Y de ahí me acuerdo que pasé como una, si quiero, o sea, sin mentirles, fue unos 2 años con la nariz sangrando cada vez. Y cuando me llevaron al médico, me hicieron exámenes de todo y decían que no era nada. Y de ahí me llevaron a hacer ver, pues ahí supuestamente con estos curanderos y dice que, y dijeron que era porque tenía mal aire y porque se me había subido el muerto prácticamente. Pero eso fue algo que nunca pude corroborar porque el muerto no me hizo nada. Solo me hacía sangrar la nariz y ese era el caso. Qué loco. Bueno, yo en cambio, ahorita que justamente mencionas esta situación que comúnmente se suele llamar eso de que se te sube el muerto, déjenme contarles que yo una sola vez en mi vida sí tuve esa extraña y horrible experiencia, ¿no? Entonces yo estaba dormido. Y bueno, antes, para contextualizar un poquito, esto sucedió allá por el año. No, mentira. Esto sucedió justamente en una época en la que yo también, no la verdad no sé muy bien por qué, yo en esa temporada vivía en el valle, pero también siempre estaba continuamente viendo sombras, ¿no? Y cosas extrañas. Cuando me levantaba en la noche a ver un vaso de agua o algo, pues veía una sombra cruzándose por el ventanal de ahí, o veía en mi carro a personas que en realidad estaban dentro de la casa. Entonces, esto me sucedió justamente en esa época, ¿no? Entonces yo me encontraba dormido y de esto que te despiertas y sientes una presión súper fuerte en el pecho y tú, o sea, te desesperas, ¿no? Te asustas y quieres gritar, quieres golpear la pared o algo para que te hagan caso y, o sea, no puedes. Lo más traumático de mi experiencia fue que en un momento dado yo creí que me había despertado y otra vez me volvió a pasar lo mismo, ¿no? Otra vez volví a sentir esa presión en el pecho y así veía cosas full densas. Y ya la tercera fue cuando recién me desperté, así me desperté sudando y súper asustado. Entonces tuve un mal sueño dentro de un mal sueño. Suena súper, súper densos. Sí, y 3 veces para que veas que tienes algo que atrae a los muertos. Y debo decir que yo también he pasado por eso. Y no se lo adjudico un tema paranormal, más bien se lo adjudico, ajá, exacto, una pesadilla. Que es verdad, como dice Chiqui, estás durmiendo y de la nada te despiertas. Pero no puedes moverte, no puedes gritar. Solo, yo me acuerdo que en ese momento solo controlaba abrir y cerrar mis ojos, nada más. Y es verdad que sientes una tremenda presión en el pecho, o sea, y tratas de hablar y nada, nada. No puedes mover ni un dedo. O sea. Exacto, entonces yo me acuerdo que lo único que hice fue cerrar los ojos, así que si hay algo ahí, yo no voy a ver nada. Y el punto de así, el peor de clímax, por llamarlo de cierta manera, fue cuando sentí que me bajaban las cobijas. Entonces, incluso eso fue cuando ya el aviso para decir, no, aquí yo no puedo hacer nada, no, como no puedo moverme, no puedo llamar a nadie, voy a cerrar los ojos y nada. Pero te digo, yo se lo adjudico esto a una pesadilla horrible más que un tema paranormal, netamente. No, claro, pero sí, obviamente, pero es que también, por ejemplo, yo por mi parte, no es que al 100% soy consciente de que esto es algo que se ha probado, que el por qué sucede y etcétera, pero uno también, dependiendo en el ámbito en el que esté, ¿no? Y en la etapa de su vida en la que esté, yo, como decía antes, justamente en esta época fue cuando yo también veía cosas full extrañas. Entonces, por ende, mientras me sucedió eso, vi full cosas horribles, ¿no? Que no quiero mencionar porque no quiero que me llamen loco. Y es que creo que también todo se adjudica también a la sobrecarga de cosas que uno ve y todo ese tipo de cosas que hacen que uno cree que ve cosas. Yo me acuerdo que de pequeño uno de mis amigos tenía más conocimiento sobre cierto tema y nos mostró dos videos que ustedes seguramente saben. El uno es del baile de la morsa. Ay, sí, qué horror. Y el otro era sobre el hombre elefante. Entonces yo me acuerdo que sí, como que me topó un poco el tema a tal punto de que hoy puedo ver normalmente, pero en ese momento ya era un niño nomás. Y me acuerdo que me despertaba a alta hora de la noche y decía ahí, había una sombra y decía, ahí está la morsa, ahí está el hombre elefante, juro, o sea, fue una etapa muy fea. Claro, a mí me pasaba exactamente lo mismo con esto del baile de la morsa y con esta película del sexto sentido. O sea, ahora que ya estoy vieja, ¿no? Yo veo la película y es como, ¿qué? ¿Pero por qué me daba tanto miedo? Pero yo, en cambio, cuando era pequeña, decía, no, ese niño está en las gradas, y yo le veía y era como que, no, Diosito, me va a llevar. Entonces era una cosa horrible, pero sí, también es como que uno se sugestiona. Pero en cambio hay ocasiones en las que tú no estás sugestionado, o sea, ni siquiera te has expuesto a este tipo de situaciones, pero chas, sucede. Entonces como que tú también tratas de buscarle la lógica, ¿no? Y es como que no debe haber sido nada, porque como dice el Chris, esto a veces luego dicen que uno está loco, pues que ya está disvariando y nadie quiere que le digan loco. Entonces también es un tema más de, a veces sí como que de sugestión, otras veces de que no me digan loco, entonces es una cuestión interminable, ¿no? Claro que sí, y bueno, no sé si alguno tiene otra experiencia además de esta que pueda compartir con nosotros hoy. Chuta, debimos haberla llamado a la madre de mi madre para que les cuente, porque esa señora sí que tiene artísimas historias al respecto. Ella, por ejemplo, en la casa de una tía de la hermana de mi mami, se supone que al difunto esposo de ella lo ven todas las noches. Él ya falleció, ¿no? Falleció en un accidente. Ya. Y todas las noches los vecinos insisten que lo ven fumando junto a la planta de mangos. Y todas las noches dicen que eso es así, que todas las noches ven a finado Mario, y es como que, ¡hijo de madre! Incluso sus hijos dicen que cuando, o sea, poco después de lo que él falleció, en la casa escuchaban como que botaban los platos, que caminaban y como el piso es de madera. Entonces dice que era como que alguien caminaba. Y ellos iban a la cocina a ver y no había nada. Entonces, igual, mi tío también decía que algunas ocasiones cuando él se quedó durmiendo ahí, lo mismo que dice Henry, ¿no? Que le jalaron las cobijas. O que incluso en otras ocasiones lo empujaron de la cama, así lo botaban. Entonces dicen que en esta casa sí está súper, súper impregnada la presencia del señor en cuestión. Qué loco. Yo, por mi parte, en cambio, tengo, o sea, también, ¿no? Como en todas las familias hay este tipo de historias. Por ejemplo, tengo una tía que lastimosamente, bueno, ya falleció, pero ella cuando era niña, mi mamá me contaba que a ella se le había aparecido el duende. ¿A tu mamá o a tu tía? No, a mi tía. Y que luego ella les había contado cuando eran niñas. Que, o sea, mi tía se supone que era una niña muy, muy, muy majadera, muy, muy, muy, muy mal criada. Sí, perdóname, tía. No me cales de los... Saludos a la tía de Chichi. Y bueno, resulta que en una de estas veces en las que mi abuelo le reprendió, pues ellos vivían en el campo, y entonces ella salía corriendo y se sentaba por ahí, por los árboles, por las hierbas, a llorar. Y dice que mientras ella lloraba, o sea, como que se frotaba los ojos, y cuando se quitó las manos de la cara, vio a un niño así con las... El típico relato, la típica, ¿no? Descripción, ¿no? Ya, ya. Y que el niño, igual, así, se tapaba los ojos como ella y que le remenaba así como que... Full de... O sea, aparte se burlaba de ella. No se burla de tu dolor, y es como, tú ni siquiera puedes responder, sí, porque te vaya a hacer algo. No, qué sí. Fuerte. Y la mayoría de estas historias de duendes creo que se dan de personas que viven en el campo, ¿no? Yo he escuchado que esto se da ya que los duendes son seres protectores de la naturaleza, entonces... Cuando nosotros invadimos... Exactamente. Se supone que ellos están presentes, ¿no? O sea, ahora que lo mencionas, mi tía, la que les digo del esposo fallecido, ella siempre, siempre, siempre creo que es la más expuesta a este tipo de fenómenos, ahorita lo pensé, ¿no? Y ella también, dicen que cuando era pequeña, ella le seguía el duende, porque es cuando, en cambio, ella no era por lo malcriada, ¿no? Sino por estas típicas características que supuestamente le gustan al duende, que el cabello es súper negro, súper largo y cosas así. Entonces a ella también es que le seguía, pues decían, y dicen, o sea, ella jura y rejura que le lanzaban así como que piedritas a la ventana. Y ella se aparecía a ver, y así como dices, ¿no? El enanito con sombrero y las botas de villa y cosas así, ¿no? Pero, o sea, hay gente que tiene este tipo de predisposición también a que le sucedan este tipo de fenómenos. Ajá. Y, por ejemplo, mi tía, ella sí, ella sí le puedes preguntar mil y una historias y ella de todas te va a responder. Creo que ella, o sea, ella sí literal creo que hasta el diablo lo ha visto, porque siempre, siempre tiene este tipo de... Ya, qué denso. De creencias incluso, ¿no? Yo en cambio lo que he escuchado en cuanto a este tema por ahí es que, por ejemplo, cuando una chica, como tú dices, ¿no? De cabello largo, súper negro, no sé qué, detectan, por así decirlo, que el duende como que se le está apareciendo o cosas así, la solución es cortarle el cabello. ¿Sí? Exacto. Sí, a mi tía le habían hecho eso y supuestamente ahí había terminado de... la molestia, ¿no? Por parte del duende, pero no sé, pues ahí sí yo te la debo, porque yo no vi. Y en eso sí, si yo no veo, yo no creo mucho. Y bueno, para ir cerrando ya este primer segmento, no sé si Ricardo tienes algo más que comentar. Sí, para cerrar quería decir que bueno, así como hay personas que tienen, atraen más este tipo de cosas, también hay espacios. Sí, y es que yo vivo en mi casa y es un poco... Yo vivo en mi casa, obviamente. No, pues que... pues que ya me entra los nervios del tema. Y mi casa es más o menos como... El Chavo del Ocho, si han visto la vecina. Ajá, exacto, sí, entonces cada uno vive en su parte. Entonces mi tía vive en una a la derecha de mi apartamento. Y en este espacio es... Siempre se escuchan cosas, siempre ellos dicen, ya incluso están acostumbrados a este tema. Entonces me acuerdo una vez que se habían ido de viaje y al regresar el vecino de ellos les dice: oigan ustedes, ¿qué les pasa que a las 3 de la madrugada, horas ya donde la gente duerme, ustedes se ponen a mover las cosas? O sea, si quieren cambiar de modo, háganlo a horas normales. Y fue una sorpresa tremenda para mi tía y sus hijos, ya que ellos dijeron como: nosotros acabamos de regresar de viaje. Entonces los dos se quedaron como pálidos y ya. Entonces esa fue una historia, quizás la que siempre se cuenta sobre este espacio, que les digo que es cargado de energía negativa. Wow, qué denso. Pero bueno, este ha sido el primer segmento. Esperamos, como siempre, que hayan disfrutado de nuestras anécdotas. Y vamos con el siguiente. Un tema, diferentes puntos de vista en 360 grados. Y bueno, aquí seguimos en 360 grados. Vamos a continuar un poquito desarrollando este tema de lo paranormal. Y bueno, de esto también surgen lo que son llamadas las leyendas, ¿no? Que por lo menos aquí en el Ecuador tenemos muchas y de todos los gustos. Entonces, no sé, chicos, si ustedes me quieren mencionar alguna que ustedes conozcan. Bueno, yo les voy a decir la que creo que todo el mundo se conoce, y es el de La Llorona. Y no solo nosotros ecuatorianos conocemos esto, ya que La Llorona es un espectro del folclore hispanoamericano, o sea que va por toda Latinoamérica esta leyenda, que según la tradición oral es un alma en pena de una mujer que perdió o mató a sus hijos y que luego, arrepentida y maldecida, los buscaba por las noches en los ríos, los pueblos, ciudades, y también en su paso iba asustando por su peculiar y sobrecogedor llamado de ¿dónde están mis hijos? Y todos quienes lo ven y lo oyen se quedan traumados, dicen, con ella, ya que tiene una cara media fea, dicen por ahí, yo no sé cómo será, no lo he visto. Y por ejemplo también está esta leyenda de la dama tapada, ¿no? Yo creo que esta también es súper, súper tradicional y que todos hemos escuchado. Incluso a mí en la escuela sí me enseñaban un poco lo que es leyendas. Y ahí estaba, entraba esta también de la dama tapada, que se supone que es una mujer súper linda, guapísima, que va vestida con un velo, o sea, con un vestido largo y un velo, y seduce a los hombres mujeriegos y borrachos, ¿no? A las personas que gustan también como de los vicios. En el momento en que ella los seduce, los hombres se van detrás de ella, y cuando ya los tiene como que acorralados, les muestra su rostro, que es en realidad un esqueleto, y ahí los hombres o se vuelven locos, se mueren, o les toca huir para, no sé, ir a la iglesia, me imagino, a ver cómo se curan de semejante espanto. Y bueno, esta es la leyenda, ¿no?, que se utiliza aquí, que le dicen que es la dama tapada. En Esmeraldas también le dicen la tunda, pero también he escuchado que en otros países, por ejemplo, en México también le conocen a la dama tapada, pero les utilizan con otros nombres. En Argentina también dicen que sucede estas cuestiones, ¿no? Entonces son... también como que tal vez le pasó a una persona y esa persona le contó a alguien más y alguien más creyó que vio también en su país, o solo que haya diversas damas tapadas en diversos países. Bueno, yo por mi parte, en cambio, tengo una leyenda que es mi favorita, me parece muy bonita y demuestra la viveza criolla, ¿no? ¿Adivinen cuál es? Cantuña. Esa mismo. Sabía. Entonces esta es... precisamente eso, ¿no? El man hace un trato con el diablo para construir pues la iglesia. Ante la vagancia. Ajá, literalmente. A cambio de su alma, entonces el diablo le ayuda, le da construyendo la iglesia y este man dice, chuta, me va a quitar mi alma y ya no quiero. Y ahí es cuando el man se roba la piedrita y consigue salvarse, ¿no? Entonces, esta es una de mis favoritas. Pero bueno, también existen full leyendas. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, en cambio, estas del fantasma que se aparece en la carretera, que en algunos países se llama Teresa Fidalgo. Que existe una curva en la cual tú por las noches, si es que vas, se te aparece y ahí te choca. Yo me acuerdo que con mis amigos, muy curiosos sobre el tema, nos pusimos a investigar y decía que esta leyenda, uno va y ella es como que te pide transporte. Entonces tú le haces subir como persona muy buena y justo cuando llega a esta curva, ella se acerca al conductor y le dice, aquí fue donde ocurrió el accidente. Y el conductor le dice, ¿cuál accidente? Y dice, aquí fue donde morí. Entonces imagínate tú como conductor que te diga, cuando te mueres, pues ahí. O sea, como conductor y con la viveza creo yo uno puede decir, yo también, entonces ahí le matas a la man y chao, pero si es una, imagínate escuchar a un muerto de esa manera, ¿no? Y bueno, también en este sentido, o sea, hay, no sé exactamente cómo se llame esta leyenda, pero creo que todos hemos escuchado la típica leyenda de alguien que conoció a una chica en algún lugar, una noche, entonces... que la chica tenía frío y el man le presta la chompa, luego le va a dejar en la casa, y se caen full bien. Y al día siguiente que el man va como que, porque quedaron en otra cita durante el día, va, golpea en la casa y le dice, pero si mi hija se murió hace no sé cuánto, vamos, acá está enterrada, no sé qué. Y ahí encuentra la chompa que le prestó. No, ahorita que mencionas eso yo me acordé, y de hecho... Hay que enviarle un saludo pues a don Edgar Silio, que es el que me provee de estas historias. Él era policía y dice que de hecho le sucedió lo que tú comentas, ¿no? En una patrulla normal, dice que él y el compañero estaban así como que dando las vueltas. No me acuerdo, verán, el sector como para decirles específicamente, pero decían que era por los tanques de agua, me parece. O sea, no sé en qué parte sean, pero eran por ahí. Eso era lo que él mencionaba. Y dice que vieron a sí mismo una chica que estaba llorando. Y que la chica lloraba y lloraba así desconsoladamente. Y él, o sea, tiene como que un don de gente. Entonces es bastante compadecido del prójimo. Y él le había preguntado a mi hijita, ¿qué le pasa? Y ella le había dicho así como que... Es que estoy aquí, me robar. Y él le había dicho así como que, venga, pues le llevo entonces para a su casa, para que ponga la denuncia, a ver qué pasó, pues. Entonces le dice que le hicieron subir a la patrulla, ¿no? En la parte de atrás. Y se dirigieron a esto de los tanques de agua. Pues ella ha dicho que ella vive ahí y que por favor, o sea, le permitan ingresar ahí para sacar como que ropa y de ahí sí para ir a poner la denuncia. Entonces ellos accedieron. La muchacha dice que se bajó ahí. Entró como que a eso de los tanques de agua que dicen. Y de ahí no salió. Y dice que, o sea, que era como que ya una media hora y la muchacha no salía. Y entonces ellos, o sea, también ya preocupados, pues es que golpean, ¿no? Así como que, a ver, alguien tiene que haber ahí. Y sale el señor, el que ha sido el cuidador, pues, de este lugar. Y el señor, y el Edgar es que le dice así como que, oiga, disculpe, la señorita que entró, podría decirle que, por favor, se apure para irnos a que ponga la denuncia y ni sé qué. Y el señor es que se queda así con cara de, ¿what? Otra vez. Así como, exacto, así, otra vez. Y es que le dice, no, pero es que aquí no entró ninguna chica, aquí solo paso yo, que soy el que cuida esto, ¿no? Y es que él se queda así como que, no, vea, por favor, hágame el favor y llámele, ¿no? Estoy diciendo que, por favor, le llame. No me niegue. O sea, no me niegue, yo la vi que entró. Y él es que le dice, no, señor, es que en serio, aquí no hay nadie. Dice, pero varias personas dicen, coinciden con usted, ¿no? Que siempre se sube una chica al carro, que entra aquí y luego no aparece más. Entonces el Edgar se había quedado así como que, no, este me está viendo la cara. Y luego, como que terminó su turno, bueno, él se fue, ¿eh? Y dice que volvió como que después de unos 2 días, ya cuando él estaba franco, ¿no? Y así mismo, a preguntar por la muchacha. Y dice que le habían respondido exactamente lo mismo. Y ahí el señor le había contado, ¿no? Que se supone que es una chica que se suicidó en esos tanques de agua, algo así. Y que ella es como que su espíritu sale por las noches, pues, y anda buscando incautos para llevarlos hasta este lugar. Y nunca encontraron como que rastro de la chica ni de gente, porque, o sea, ella tuvo la posibilidad de caminar, de entrar por ahí, y no encontraron nada. Entonces él sí se quedó con esta historia así como que, oh my goodness, ¿y ahora? Y yo personalmente no subiría a mi carro. Primera, no sé manejar. Segundo, no tengo un carro. Y tercera, yo soy súper desconfiada, entonces yo no subiría a nadie ahí a mi carro. Pero qué denso, cachas, imagínate estas cuestiones. Que te pase a ti. Sí, qué denso. Bueno, yo estoy en shock. Yo debo confesar que soy un poquito miedoso. Entonces ya me da miedo qué habrá debajo de esta mesa. Pero continuemos. Ricky, ¿quieres comentarnos alguna de estas leyendas que tú conozcas? Sí, una ecuatoriana que se llama Mariangula. Seguramente la han escuchado. Mariangula. Exacto. Que trata sobre una niña que su mamá le envió a comprar ciertos ingredientes para realizar la tripa Miski. Entonces la niña, como era una niña, se prefirió gastarse el dinero en otras cosas. Entonces, después de consumir lo que había comprado, se empezó a preguntar, ¿y ahora qué hago? Tenía que llevar esto para mi mamá. Entonces ella dijo que tenía que comprar lo que se hacía para la tripa Miski, ya les dije. Entonces ella dijo, bueno, voy a encontrar algo similar a esto. Entonces fue al cementerio y un cuerpo se sacó las tripas del cuerpo que ya había muerto hace mucho tiempo. La niña se lo dio a la mamá y la mamá lo cocinó y les dio de comer a otras personas. A esto que pasa el tiempo, llega la noche y la niña empieza a escuchar, Mariangula, devuélveme mis tripas. Y así empezó reiteradas veces, a tal punto de que Mariangula se clavó un puñal, se abrió el estómago, los intestinos y se murió. Al siguiente día la mamá entra y vieron la terrorífica escena de su hija muerta. Ya, qué denso. Y las tripas estaban uno. Ahí sí que te la debo, hermano. Yo me imagino que ya no estaban, porque yo me imagino que se las quitó para devolverle a la persona que le robó. Exacto, aplicaron la ojo por ojo, diente por diente, intestino por intestino en este caso. Qué miedo. Y bueno, amigos, creo que es el momento de finalizar este hermoso segmento, así que vamos con el siguiente, por favor. No te desconectes, Puntos Cardinales ya vuelve. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Puntos Cardinales. Los mejores artistas. Las mejores canciones. En el mejor programa, Puntos Cardinales. Ha pasado ya el tiempo desde que te conocí. Recuerdo cuando te hice mía, solo mía para mí. Solo bastó una mirada para robarme el corazón. Y tu sonrisa traviesa por completo me atrapó. Y ahora nena, igual que tú yo nunca tuve. Que como yo no hay otro que te bese. Que te haga sentir como te mereces. Quiero verte, mami, vuelve. Date la oportunidad de tenerme. Esta noche quédate conmigo. Tomámonos a besos. Y pasito a pasito. Y

Nosotros te explicamos. Y tú decides. ¿Este o este? Y bueno, aquí seguimos en este o este. Para seguir dentro de este tema un poquito tenebroso que tenemos hoy, en cambio vamos a hablar de las películas que surge de, precisamente de todo esto que es la ciencia paranormal. Entonces, chicos, yo quisiera que ustedes me comenten cuáles son las películas de este género de terror que más les han impactado o de cuál me pueden hablar. Bueno, a mí la película en sí no me impactó, pero sí la historia que hay detrás de la película. Y esa es la de Annabelle, obviamente, todos la hemos visto. Famosísima esta película. Bueno, entonces te cuento. Esta película trata sobre una muñeca así simple, de trapo, que tú le ves y dices, esto no puede matar a nadie. Pues resulta que esta muñeca fue poseída por un demonio. Un demonio que fingió ser una niña que había muerto hace varios años y se trató de hacerse amigo de la niña a la que le habían obsequiado esta muñeca. Entonces esta muñeca escribía cosas pidiendo ayuda, pero era el demonio, ojo al dato ahí. Entonces decían que a la muñeca le dejaban en el cuarto de la niña y al siguiente día le encontraban en otro lado y en otra posición. Esto se empezó a repetir. Incluso ya los padres dijeron como que debe ser nuestra hija que cambia de lugar a su muñeca, pero ellos se dieron cuenta que no, cuando revisaron las plantas de los pies de la muñeca y estaban sucios. Entonces esto quería decir que la muñeca evidentemente caminaba. Y todo fue ya un detonante cuando encontraron que la muñeca tenía manchas de sangre. Los padres de la niña ven esto e inmediatamente llamaron a una médium para ver qué pasaba. Y ella les había dicho que era el espíritu. No, todavía no, una medium anterior. Les llamó a los. Y ella dijo que era el espíritu de una niña que había muerto en ese departamento hace 7 años. Entonces él, como que trató de arreglar la situación, pero no. Y toda esta historia llegó al oído de las personas que tú mencionabas, los famosos Lorraine y el esposo, no me acuerdo cómo se llama, Warren, que toman el caso y ellos ya investigan todo al respecto y arreglan la situación y se llevaron a la muñeca al museo de ellos, ¿no? Y también hay, aparte de esto, como el museo es abierto para las personas, una pareja de novios fue a ver a esta muñeca y se burlaron de ella. ¿Sabes lo que les pasó a ellos? Él murió en un accidente de motocicleta y ella quedó un año en estado vegetal. Ya. Por burlarse una muñeca que estaba poseída por un demonio, obviamente. Un pequeño paréntesis aquí, perdón que te corte, Ricky. Yo quiero comentarles que la última vez que estuve en Estados Unidos, precisamente estuve por Nueva Jersey. Y de ahí a Connecticut está súper cerca, ¿no? Bueno, relativamente cerca. Entonces tuve la oportunidad, de hecho me invitaron a visitar este museo, pero mi anécdota no les voy a contar qué hay en ese museo porque no fui mi abuevé y ya. Eso quería contar. Exacto. Es un museo que debe estar cargado con. Exacto. Incluso en la muñeca Annabelle original hay un letrero que dice como que no te acerques, no topes. Y que esta no hay que hacer contacto. Y esta pareja, o sea, se burló de la muñeca y ahí fueron las consecuencias. Uno muerto y el otro hospitalizado por más de un año. Qué denso. Entonces, bueno. Ya nada, ya. Gene, cuéntanos tú, a ver, una película o qué tipo de películas dentro de este género son las que te impactan así. Bueno, como decía el Ricky, no es una cuestión de que me impacte, porque creo que la mayoría de las películas de terror es como que ya tú ya sabes más o menos la trama, lo que va a suceder, entonces ya es como que ya nada. Uh-huh. Pero creo que sí hay que destacar muchísimo la película del Exorcista, que se estrenó en 1973. Ay. Y pese a que es una película que tiene más de 40 años, hay que decir que se trata de una de las mejores y más aclamadas películas de terror de todos los tiempos para los críticos, público y demás. Esta adaptación de la novela de William Peter Blatty se inspira en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. La cinta nos cuenta la posesión diabólica de Regan McNeil, una niña de 12 años que experimenta alteraciones metabólicas y cambios extremos de humor, cada vez más violentos, así como el exorcismo al que finalmente es sometida. Esta película fue tan importante, así como que tan impactante en su momento, que numerosos espectadores sufrieron ataques de nervios y los propietarios de las salas de exhibición decidieron, como una maniobra de marketing, aparcar ambulancias fuera de las salas de cine donde se exhibía esta película. Sin lugar a dudas, se podría decir que es la película más terrorífica de todos los tiempos, y quien no haya pasado miedo con ella es una persona muy valiente. Yo, en cuanto a esta película, también tengo algo que contar. También le tengo miedo. Ajá. De hecho, creo que esta película fue el origen de todos mis traumas con este tipo de películas. Yo hasta hace poco, más o menos un año, es que yo soy capaz como que de ver una película de terror con una actitud medianamente madura, tranquila. Pero antes no, o sea, yo gritaba, me escondía, me daba full miedo o ni siquiera me atrevía a ver. Y todo surgió cuando yo tenía tal vez unos 10 años. Y no es que yo vi El Exorcista, solamente vi el tráiler en la tele de que iban a pasar esa película y desde ahí un miedo así horrible. Había veces que yo a mi hermano le pagaba para que duerma conmigo y no me deje dormir solo. ¡Qué buen negocio! Después de ese tráiler. Entonces, esa es mi historia, en cambio, con El Exorcista. Sí, es tremenda película. Y yo me acuerdo que de esta película, obviamente basada en hechos reales, como nos dice Gene, hay un video en YouTube, si quieres puedes verlo, en el cual se graba a la niña que es poseída por el demonio. Y obviamente ella no habla el demonio, o sea, se están comunicando, sí, con el demonio. Entonces la niña habla con un tono totalmente diferente, así, hola, ¿cómo? Ah, sí. Y en cierto punto empieza a hablar en otro idioma, un idioma que la niña no cree, entonces no sabía. Entonces ahí es una prueba de que en efecto fue una posesión que terminó incluso con la vida de la niña posteriormente, ¿verdad? Claro. Sí, finalmente terminó muriendo la niña. Ajá, otra de las películas. Bueno, yo quiero comentar primero un poquito a mí lo que me impacta de este tipo de películas es cuando al final aparece algo así como que basado en hechos reales. Ya, eso es lo que me trauma, porque yo ya en mi cabecita digo, hijo de madre, me va a pasar a mí de ley, porque todo lo malo siempre me pasa. Nunca gano nada, pero esto, digamos. Entonces, bueno, de hecho son las que más yo he visto, ¿no? Las que son basadas en hechos reales. Por ejemplo, tenemos El Conjuro, que en el cual aparece también esta pareja, los Warren. En todo andan hasta en Lorraine, sí, y Ed Warren. Por eso son bien famosos. Sí, de ley. También otra de las películas que esta sí vi y también me dio mucho miedo fue El Exorcismo de Emily Rose. Sí, de ley. Ese es horrible. Dios mío, ¿cómo puede? No sé. No sé qué más comentar al respecto. Me dio mucho miedo esa película. Yo la verdad no he visto esas películas del Exorcista, pero no es por miedo como el Chiqui, pues porque no me llaman la atención del todo. Y obviamente, o sea, las tramas son buenas, pero de ahí, como te digo, así como que para decir que te vas a espantar, llorar y orinarte del miedo, no. Pero sí es una cuestión, la trama es lo interesante de la película. De ahí, o sea, para espantarte no te vas a espantar. Eso. Si me quieren asustar, ya es demasiado tarde. Yo de pequeño, de verdad, era igual que Chiqui en la actualidad. yo me acuerdo que tenía mucho miedo a Chucky y la película del aro. Esos yo dos. La niña del aro también le tenía la niña miedo. Del aro cuando sale de la pantalla y empieza a caminar, ay, retorcer, como es un momento que marcó mi infancia, la verdad. Pero hoy obviamente ya no me hace tanto efecto como antes. Incluso recién tuve la oportunidad de ir a la película de El Payaso Maldito, hoy renombrado It, eso. Y yo me la pasé riendo, la verdad, cómo se asustaba la gente, entonces, cómo saltaban de sus sillas. Entonces yo disfruté mucho la película. ¿Cuál, la 1 o la 2? La que salió reciente, la 2. Ah, esa. De hecho yo hoy la voy a ver, así que déjenme suerte. Suerte, ojalá y no sea. Es muy buena, a mí me gustó esa película. La verdad, en la primera fui, debo confesar que mi relación más estable es con mis primos, así que fui con mis primos. Y sí, literal, ahí ellos, yo siempre les decía, yo tengo full miedo, no sé qué, y no me creían, así porque me ven que soy una persona madura, seria. Entonces se sorprendieron porque me vieron derrumbarme literalmente del miedo, ¿eh? Toda la película abrazado al brazo de mi primo, así escondiendo la cara. El único spoiler que te puedo decir es que es esta segunda película supera con creces a la primera. Pero bueno, personalmente yo vi la primera y no me pareció como que nadita terrorífica. De hecho, fue como que ni siquiera me enganchó a la trama. Solo vi porque ya tocó, pero por eso tampoco es que me atraiga ir a ver esta nueva película. Y así me dicen que hay apariciones de brujas, duendes, extraterrestres, puede que me convenzan. Chévere, chévere, chicos. Y bueno, creo que es el momento de ya ir finalizando con este segmento, así que vamos a ir con el último del programa. Las mejores huecas en mil sabores. Y bueno, aquí seguimos, vamos con el último segmento del programa. Entonces, para pasar un poquito el miedo que yo tuve durante este programa, vamos a hablar de algo un poco más sobrio, ¿no? Más delicioso, y son los helados, que tenemos aquí en el Ecuador bastantes variedades. Entonces, chicos, no sé quién de ustedes quiere empezar comentando algo sobre esto. Bueno, yo he reemplazado a Dani en este programa con las definiciones, así que voy a hacerle honor a mi nuevo puesto. Y es que un helado es un alimento congelado que por lo general se hace de productos lácteos, tales como leche o crema, a menudo en combinación con frutas u otros ingredientes y sabores. Generalmente se endulza con azúcar, saborizantes o miel. Típicamente se le añaden otros ingredientes tales como yemas de huevo, nueces, frutas, chocolates, galletas, frutos secos, yogur y sustancias que lo estabilizan. Eso es lo que es un helado, mis queridos compañeros. Sí, y bueno, aquí en el Ecuador, como ya dije antes, tenemos una gran variedad, ¿no? Como en todo. Entonces, yo por mi parte voy a empezar hablando de estos heladitos de Salcedo, de mi tierra. Que todos hemos visto, todos hemos probado, que es este helado con una forma un poco peculiar, ¿no? Que a mí me recuerda a un hongo y es de sabores. Entonces, este comenzó, no me acuerdo exactamente en qué año, pero lo empezaron unas hermanas franciscanas de ahí, de un convento que ahora de hecho es un colegio en el cual estudié. Un saludo para todos mis profes. Y bueno, ellas empezaron pues haciendo este helado con jugos de fruta natural, y la receta gustó tanto que poco a poco pues todos los viajeros que se encontraban con Salcedo de paso iban probando, ¿no? Y ahora podemos encontrar una variedad bastante abundada, ¿no? De este tipo de helados, que empezó siendo el típico de sabores, que tiene 5 colorcitos y 5 sabores, y ahora hay de todo, hay hasta de aguacate, creo. De aguacate, sí. Así que me mataste. Yo que soy un amante del aguacate, no, creo que sería muy fan de este helado. Hay de aguacate, de maní. Deberías pasar por Salcedo, Ricky. Cordialmente invitado, este fin de semana son las fiestas. ¿Sabe que no hay plata? No, pero wow, el aguacate se me dejó en shock. Yo creí que mi padre era extraño al pedir helado sabor de limón, de esos feos que no pegan, como el de... como el clásico de chocolate, pues como de allá, ese es de mi favorito, por si alguno de los dos quiere invitarme. Claro que sí. Bueno, yo he probado el helado de aguacate y también tengo que confesar que no es que sea de mi agrado, es como que muy dulce y una consistencia como que cremosa, entonces no es de mis favoritos. Pero no. Los helados que sí me gustan son los de paila, que son helados compuestos por una jalea natural con intenso sabor a fruta. Es originario de San Miguel de Ibarra y esta ciudad está situada al norte de Ecuador. Se prepara con una variedad de diferentes sabores de frutas aromáticas, elaborado y a mano, ¿no? En un cuenco de bronce. Entonces, estos helados, su origen se remonta a las elevadas tierras del norte de Ecuador, como les decía, a Imbabura, en una época en la que no existían los refrigeradores, y se los hacía con el hielo que formaba a bajas temperaturas en el páramo interandino. En la actualidad, la manera de elaboración del helado de paila se realiza en distintos puntos turísticos del Ecuador. Generalmente se los elabora en sabores de mora, guanábana, naranjilla, coco, fresa, tomate de árbol, mango y maracuyá. ¿Han probado estos helados ustedes? Sí, obviamente, básicos. Los de paila, vas a la Real Audiencia, por donde vivo, y encuentras, creo que hay en toda la calle unos 4 o 5 locales que son de helados. De paila. Exacto. Claro, claro que sí. Y bueno, también es típico ver siempre al heladero afuera de los colegios también, ¿no? Precisamente mis primos viven cerca del colegio que está acá, ¿cuál es? Del Manuela Cañizares. Entonces ahí siempre igual está un señor con su cosa esta de bronce en la que hace el helado, y ahí está. Lo que quería comentar también es que incluso en estos helados de paila ahora están saliendo nuevas variedades, ¿no? Como buenos ecuatorianos buscamos innovar. Entonces, no recuerdo muy bien si fue un mes o dos meses, tuve la oportunidad de estar por allá por Guano, y ahí me encontré con una heladería un poco peculiar porque había un helado que era de pájaro azul y era hecho exactamente con el licor, porque no existe la esencia. Exactamente, no existe la esencia de pájaro azul. Entonces tú, mientras, o sea, obviamente estaba bueno, pero pero estaba muy bueno, la verdad, pero sí notabas, o sea, ese en la garganta sí notabas que efectivamente está hecho con licor. Y había también helado de cerveza y más variedades. No sé si ustedes han visto o han podido probar también alguno de estos helados. Estas mezclas raras, como que la más rara que he probado es el helado de maracuyá con sal. Ahora está de moda eso. Y bueno, en la salida de la escuela de mi sobrino hay esos helados, ¿no? Entonces, así como la monería, ¿no? Típico. Entonces, sí he probado. Pero bueno, a mí personalmente no me gustaron porque la parte de, digamos, como que una parte, la de arribita, era dulce el helado de maracuyá, sabor a helado de maracuyá como tal, pero en cambio la parte de abajo era como que una capa de maracuyá mezclada con sal. Entonces a mí me parece una aberración destruir la maracuyá con el sal. Entonces no me engancha con ese sabor. Exacto, hay unas variaciones muy exóticas ya que rozan los límites de la normalidad, como totalmente el helado con queso, no sé si han escuchado. Yo sí he probado. Que se encuentra de moda totalmente, y es que el helado frito. Yo, el helado frito, sí, también son variaciones que la hamburguesa de helado, que me descolocan. Esa como no, esa hamburguesa de helado que no había escuchado y no quiero probar nunca. ¿Qué rayos está pasando? No, pero por ejemplo, los helados con queso sí saben bien, porque, o sea, es como que más o menos el queso crema o algo así. Obviamente aquí le ponen rallado, ¿no? Es como que alguna variedad de queso, pero tiene que ser un queso específico, ¿no? Tampoco es que le vas a poner al helado queso de cabra o queso manaba de no sé qué. Entonces esos sabores, o sea, esos quesos tienen como que sabores súper penetrantes. Entonces ahí sí se va a dañar el helado, pero de ahí sí le ponen así como que no específico, así bajito, el sabor como que normalito. Entonces no te daña mucho. Y también hay otro tipo de variaciones ya que cambian del helado de paila, como nos comentabas, al helado de plancha. Que yo me acuerdo, tengo una mala anécdota con estos helados, que fui todo pensando, ¿cómo es el helado de plancha? O sea, tú piensas y dices de ser asado, ¿cómo de ser eso? Y vas y es literalmente una plancha. Entonces vas, pides tu helado y el heladero coge la bola, el de sabor que hayas elegido, y lo pone en la plancha. Ya. Y ahí con unos cubiertos empieza a revolver y lo ponen en un cono y te dan. Ese es el helado de la plancha. Totalmente decepcionante. Como ¿y cuánto te cobraron por él? Sí, creo que supera los $2-3. ¿Solo porque fue? O sea, solo puso... O sea, ¿qué? No, o sea, lo calentaron un poquito. Lo mezclaron. No, nada, es una plancha literal fría. Hasta sucia, no, mentira. No. O sea, solo le ponen la plancha, exacto, le hacen así un poquito y ya, ese es el helado. Exacto, ese es el helado de la plancha. Totalmente decepcionante. O sea, sí. Ecuatorianos, como dijeron. Pero la persona va y se decepciona y no regresa nunca más, así que es un buen negocio y todo, sí. De hecho, ahora que tú me comentas, la próxima, o sea, cuando vea por ahí helado, algún cartel helado de plancha, ya sé que no debo ir. Sí, no, te sales hasta incluso caro, como les digo. Y bueno, ya pasando de todo esto, les voy a comentar sobre mi helado favorito de toda la vida. Y es, no soy hincha de este equipo, pero es mi helado favorito. Ah, ya sé cuál es. El helado Barcelona. En su tiempo ya no hay, lamentablemente. Si alguien quiere que regrese el helado, yo apoyo. Era un helado, otro nivel, lo recuerdo porque mi papi siempre me compraba, y yo siempre helado Barcelona, y me decían, ¿eres de Barcelona? Tanto como decías, no, es que era excelente. No sé por qué dejaron de distribuirlo. Hoy regresó en una variante de sándwich, pero no es lo mismo, así que sigo esperando con ansia de ese retorno. El día que regrese, déjenlo volver, por favor. ¿Y ustedes cuáles son sus helados favoritos? Mi helado favorito del mundo mundial es el de coco. No encuentro un sabor que pueda superar al sabor del coco hecho helado. Es lo mejor. Yo creo que también coincido contigo, Génesis. Uno de mis sabores favoritos, y específicamente para los helados, siempre ha sido el coco. O el coco o el ron pasas, pero más del coco. El coco, la coca, dicen. Y bueno, entonces, como comentaba un poquito antes, y tú te sorprendiste, Ricky, también existe lo que es la hamburguesa de helado, ¿no? Por aquí, por Quito, por el norte. Es un local que, por obvias razones, no puedo mencionar. Entonces, ahí es, o sea, tú llegas y está ahí en la lista de las cosas, hamburguesa de helado. Entonces, tú te pides, y yo dije, wow, ¿qué será? Si salió hasta en la tele esto. Creo que lo de hecho, yo por eso fui. Y, o sea, no es, con helado, no es feo, no es feo, helado, pero, fijo, pero sí, ya efectivamente, es un pan, o sea, es una bola que viene ya prensada o no sé de qué. ¿De pan? No, de helado. Del helado, yeah. O sea, que precisamente está hecha para soportar el calor que le van a poner con el pan. Entonces, de ahí le meten como en una sanduchera y le aplastan, le dejan un rato y ya te sale el pan caliente y, o sea, tú muerdes y el helado en el medio y ya. Así que, Ricky, la próxima vez cómprate un helado, que te compres un helado de paila, pégale un mordisco con pan por ahí y ya, es lo mismo. Sí, ya me imaginaba. Ajá. Ya. Gran recomendación, no lo voy a hacer. Sí, no combina, yo que soy fan del pan, pero no combina el helado con pan. Yo incluso al escucharles, como que me dan cosas, te juro, no me imagino, no sé cómo la gente lo hace, yo no lo hago. Como un primo mío que más o menos me suena una mezcla súper rara, como mi primo que tomaba Whitix con pan. Entonces es así, ajá, eso es una cuestión, como que me suena súper raro, no. Wow. No cacho. Pero bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Esperamos contar con su sintonización la próxima semana. Igual ustedes, chicos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana para más programas y más temas. Yo por mi parte me despido y les doy el chance a ustedes. Bueno, claro que sí. Muchísimas gracias, compañeras, por compartir este programa nuevamente conmigo. Y claro, agradecerles a todos ustedes, queridos radioescuchas, y síganos en nuestras redes sociales. Exactamente, un programa súper interesante, ya seguiremos con estas temáticas. Y un saludo también para Dani, que hoy no vino, esperemos pronto retorno. Sí, efectivamente, esperamos poder contar con ella la próxima semana. Esto fue Puntos Cardinales. Espéranos la próxima semana.